CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que expresábamos hoy, pero no desarrollábamos, que es los planteos que hizo la ministra de Salud Pública, Karina Rando, entre ellas la posibilidad de que se apruebe finalmente esta garantía de unos 56 millones de dólares para el ámbito del CASMU, una situación que de alguna forma busca tratar esta problemática vinculada a esa acción. Vamos a estar escuchando eso dentro de un rato. Vamos a comenzar ahora con otras informaciones también del panorama local y que tienen que ver con el Parlamento. Por ejemplo, en seguridad. El senador Carlos Camí, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea General vinculada al análisis del sistema carcelario, planteó la necesidad de que el Instituto Nacional de Rehabilitación lleve adelante algunas medidas que la LUC, la Ley Urgente de Conciliación, estableció en procura de mejorar la realidad del ámbito carcelario, que sigue siendo problemático. Reitera Camí que considera que también al partir de la cantidad de ingresos de reclusos, eso genera más presión sobre el sistema de cárceles. Y también abogó por, en algunas situaciones, hacer planteos que de alguna forma establezcan penas alternativas a la cárcel. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí. Es un esquema que tiene que involucrar desde aspectos presupuestales hasta aspectos de definición de infraestructura que falta, hasta aspectos de una política que discuta medidas concretas para bajar esa reincidencia, que no tienen solamente que ver con la política penitenciaria, sino en un marco general de una política global de seguridad. Y bueno, en ese marco es que para comenzar a trabajar o para avanzar es necesario tener un diagnóstico adecuado, consensuado, y es lo que a partir de la aplicación del artículo 87 de la LUC se ha comenzado a hacer. Y el ámbito de venir el Ministerio del Interior con estos representantes técnicos y calificados en la materia a plantearlo en la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario del Parlamento nos parece que es adecuado, porque acá están representados todos los partidos políticos, es una comisión bicameral, está vinculada directamente y en forma permanente con el comisionado parlamentario del Poder Legislativo para cárceles, y tenemos un compromiso de trabajar en esta dirección que se señala. Primero, ¿por qué hay superpoblación carcelaria? Bueno, porque hay más personas privadas de la libertad. Eso llevaría a concluir que en una de las fases de la política de seguridad, que es la represión del delito, se ha sido eficaz, en el sentido de que las personas que están privadas de la libertad es porque han cometido determinado tipo de delitos que tienen pena de prisión o de penitenciaría. También acá habría que plantearse la conveniencia de que la penalización involucre el encarcelamiento o que pueda ser sustituido por medidas alternativas u otro tipo de medidas que también en países que han mejorado la política de seguridad se plantean. Entonces es un tema amplio, pero evidentemente, concretamente, el sistema carcelario en cuanto a infraestructura tiene que mejorar. En este periodo de gobierno, fundamentalmente impulso del exministro Larrañaga, cuando se aprobó el Plan de Dignidad Carcelaria, que fue aprobado por unanimidad por esta Comisión Especial de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo, una de las cosas que establecía era, primero, retirar de los edificios de las jefaturas departamentales de 4 departamentos las cárceles departamentales, 33, Tacuarembó, Artigas y Flores, hecho que comenzó a realizarse y se concretó en este periodo. Otro aspecto era la generación de nuevas plazas, que está en vías de concretarse. Se ha trazado también respecto a fechas que se anunciaron, hay que señalarlo, pero está en vías de concretarse, están los llamados correspondientes, algunas se están realizando, pero al mismo tiempo también el crecimiento de la población carcelaria o la tasa de reincidencia hace que esas plazas que se aumentan terminen no alcanzando. Esa es la realidad de la situación, el vínculo que tiene con la inseguridad, que es un tema que preocupa en el país. Ahí tenía parte de lo que decía el senador Carlos Camí. Siguiendo con temas de vinculados a la seguridad, en este caso ya no carcelaria, sino en general, el diputado Sebastián Valdomir confirmó que el próximo jueves 8 va a estar concurriendo al Ministerio del Interior a otra comisión, en este caso la comisión que tiene que ver con seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados. La idea es ver por qué se sancionó a un funcionario del observatorio y por otro lado también cotejar lo que han sido los datos que el Ministerio del Interior ha brindado respecto a la baja del delito. También Valdomir hizo un pedido de informe sobre temas vinculados a la violencia a las afueras de los centros de estudios de enseñanza, tanto primaria como secundaria. Escuchamos lo que decía el diputado Sebastián Valdomir. Producto de una conversación que mantuviéramos con el subsecretario del Ministerio, acordamos que el próximo jueves 8 de agosto las autoridades del Ministerio vendrán a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de esta casa para brindar información de primera mano con respecto a dos temas. Primero, los resultados del primer semestre en materia de reducción de las denuncias de hurto, rapiña y abigeato, y lo que tiene que ver con la cifra de homicidios en lo que va de este año. A nosotros nos parece que todavía hay muchos temas que queremos preguntar y profundizar que no fueron suficientemente abordados en la conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio, y para eso se habilitó con el concurso de todas las bancadas y de todos los legisladores que componemos esa comisión, recibir de mutuo acuerdo a las autoridades del Ministerio el segundo jueves de agosto. ¿Qué circunstancia se resolvió iniciar un sumario administrativo a quien es hoy el director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, el sociólogo Javier Donangelo, para también asegurar que estén todas las garantías dadas para su derecho como funcionario público, pero también entender por qué se le inicia un trámite disciplinario a un funcionario que en uso de su experiencia, recordemos que Donangelo también fue director del Observatorio del Ministerio del Interior durante los gobiernos anteriores, y como académico, como personal que ha venido desempeñando una tarea adecuada, correcta, entendemos que desde su experiencia puede dar opiniones o puede verter ideas para mejorar la profundización y el entendimiento de las estadísticas relacionadas a la seguridad pública en nuestro país. Muy distinta fue la respuesta al iniciársele o al resolver iniciársele una investigación administrativa. Esperemos que se pueda aclarar este último tema cuando venga el ministro Martinelli y el subsecretario Pablo Audala a la comisión el jueves 8 de agosto. Y el ministro Martinelli, Nicolás Martinelli, volvió a defender las cifras vinculadas a la baja en el tema del delito, sobre todo de varios delitos. En el homicidio, cuando llegó homicidio, dijo, bueno, allí estamos trabajando, dijo. Pero también comparó lo que ha sido la actividad llevada adelante, desarrollada hasta ahora por parte del actual gobierno en materia de seguridad con el gobierno del Frente Amplio. Y allí criticó, por ejemplo, lo que era la actividad de saturación que se llevaba durante el Ministerio de Bonomi, en donde un barrio era saturado por cierto tiempo para controlar el delito. Él dice que no, que las políticas que llevan ahora adelante de permanencia en la zona y en el lugar son las que deben de alguna manera realizarse y han dado mayor éxito. Por lo tanto, defendió lo que son los números vinculados a la baja del delito y criticó a la administración Frente Amplista. Escuchamos lo que decía Nicolás Martinelli en la inauguración de obras realizadas en la seccional del barrio Marconi. Aumentamos un 25% el personal en todas las comisarías de Montevideo en comparación con el año 2019. Por supuesto que eso se traduce en más y mejores servicios. Pero eso no es todo lo que hicimos. Hicimos una apuesta muy fuerte en inversión en tecnología. Este gobierno tiene una inversión en tecnología récord. Jamás en la historia de la Policía Nacional se había invertido tanto en tecnología. Ya hemos hablado mucho de eso, pero quiero volver a hacer hincapié, por ejemplo, en las cámaras de biovigilancia. Arrancamos este periodo de gobierno con 5.900 cámaras de vigilancia y vamos a culminar este periodo con más de 13.000 cámaras de videovigilancia. Y eso implica mayor prevención, eso implica también la posibilidad de brindar más elementos de prueba para que la Fiscalía y el Poder Judicial puedan hacer mejor su trabajo y puedan formalizar a aquellos que cometen delitos. Pero también nos ocupamos de otras cosas que no podían esperar, como por ejemplo era el patrullaje. Y en esta inversión decidida y récord, cambiamos notablemente la flota de vehículos. Adquirimos más de 1.250 vehículos nuevos. Y eso permitió generar un cambio significativo en el patrullaje de todos los barrios de Montevideo. Pasamos de un 70% de la flota que estaba radiada en talleres mecánicos a tener un 70% de la flota activa, patrullando todos los barrios, todos los días, en todos los horarios. Y esto, sin duda, el apoyo de la tecnología y el apoyo de estas nuevas herramientas, nos ha permitido, por un lado, romper el miedo de los vecinos para acercarse y para hacer las denuncias. Hoy tienen la posibilidad de venir a este tipo de unidades con mayores comodidades, con más efectivos trabajando. Pero además, en esto de romper con ese miedo, también hicimos algunos cambios en la forma de patrullaje y despliegue de la policía. Yo recuerdo los años anteriores, los operativos de saturación, donde la policía intervenía en un barrio durante 3 o 4 horas y luego se iba, y los vecinos volvían a caer en el miedo. Nosotros cambiamos esa forma de acercarnos a los barrios. Nosotros ahora no saturamos, nosotros intervenimos en los barrios y nos quedamos en los barrios hasta que los vecinos se sienten más seguros. En muchos casos esto no estaría pasando, ¿no? De que los vecinos se sientan más seguros, pero obviamente que en este ámbito y seguramente en el parlamentario el próximo día jueves se estará generando este debate sobre lo que vos hiciste, lo que yo hice, que en realidad, muchachos, los dos han quedado cortos en el tema de inseguridad. Se los aclaro por las dudas, tanto el gobierno anterior como este. Hacemos la pausa y venimos con otras noticias, sobre todo repasando algunas que hacíamos en directo en el informativo del mediodía. El mediodía, de la mañana. En el informativo de la mañana hacíamos una nota en directo, que vamos a escuchar ahora una partecita de esa nota, con Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, porque hoy en la tarde va a ir ante la Junta de Transparencia y Ética Pública a denunciar a la Intendencia de Canelones, concretamente a la administración de Yamandú Orsi y la actual de Metediera, por haber mantenido en el cargo, en un cargo laboral que dice que no fue por concurso, a un funcionario que, según Lereté, sería del Partido Comunista y que habría cometido delitos de venta de estupefacientes y también de lo que es contrabando de armas o venta de armas ilegales. Vamos a escuchar lo que manifestaba Alfonso Lereté sobre esto. De este funcionario que en su momento había sido procesado con prisión por el tráfico oneroso de estupefacientes por allá por el año 2009-2010, que a posteriori había sido nuevamente procesado con prisión con 2 años y medio de penitenciaría por el mismo delito más tráfico de armas y municiones, y que durante 15 años, primero Carámbula y después los 10 restantes años, el ex intendente de Canelones y hoy candidato único del Frente Amplio, Yamandú Orsi, le mantuvo el contrato. Quiero hacer una puntualización que es muy importante. El funcionario no revestía la calidad de presupuestado. Por tanto, no tenía el intendente de la época, hoy candidato a la presidencia por el Frente Amplio Orsi, la necesidad de enviar a la Junta Departamental la destitución para contar con el aval del deliberativo comunal. Era un contrato simple de función pública donde la sola voluntad del intendente bastaba para rescindirle el contrato inmediatamente ocurrido este hecho quedaba sin efecto. Esa es la primera puntualización. La segunda, que acá, oh casualidad, que el jefe de este exfuncionario, que era inspector de tránsito, era en su momento el director general de tránsito, Marcelo Metediera, hoy intendente de Canelones. Y acorde a la documentación que tenemos, el exfuncionario es militante del Partido Comunista, o casualidad, Partido Comunista que integra también el hoy intendente Canelones. Uh-huh. Lerete, dentro de lo que es la información se habla de que en realidad hubo, a partir de esta situación de confirmaciones de ilegalidades por parte de este funcionario, ¿qué es lo que debería haber hecho la intendencia? ¿Haber enviado los antecedentes a la Junta Departamental para su destitución? ¿Cuál es la acción que se tendría que haber tomado? La acción inmediata que tendría que haber tomado el exintendente Orsi y hoy candidato a la presidencia por el Frente Amplio era rescindir el contrato. No tenía la necesidad de enviar los antecedentes a la Junta Departamental porque no era un funcionario presupuestado. Claro. Es decir, no tenía la necesidad de contar con la venia de los ediles, en este caso 16, para la destitución del funcionario. Era simplemente un acto administrativo donde se basaba en el acta sumariante y el informe del instructor sumariante para tomar la decisión de la rescisión del contrato. Obviamente que a la luz de los antecedentes que tenemos, a la luz de la vinculación política, acá hubo una protección por parte de los jerarcas del Frente Amplio para con este militante del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el ex director de tránsito general era y sigue siendo del Partido Comunista Metediera, hoy intendente de Canelones, y porque evidentemente el jefe máximo en ese momento era el exintendente Orsi, que no era del Partido Comunista, pero sí del Frente Amplio. Y obviamente hay una connivencia allí para proteger a este funcionario, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Reitero, la denuncia ante la JUTEP la hace esta tarde ante la Junta de Transparencia y Ética Pública al ERT sobre este asunto. La otra nota que hacíamos también hoy en el informativo de la mañana en directo era con el diputado Conrado Rodríguez, porque mañana hay un paro del sindicato de Antel, que acá me confirman ahora las horas también de las movilizaciones, vinculado justamente a ese paro que será de 24 horas a nivel nacional y que tendrá, como decíamos, una concentración en la Torre de las Comunicaciones, que comenzará a las 12 del mediodía y que a partir de las 3 estarán marchando desde la Torre de Antel hacia el Palacio Legislativo, porque en el Palacio Legislativo mañana se aprueba la Ley de Medios. Así lo confirmaba el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado. Lo escuchamos. Sino que nosotros, en definitiva, teníamos que hacer lo que entendíamos que teníamos que hacer. Y luego, en todo caso, sí esperar el veto. Y eso fue lo que terminó primando. Por lo tanto, en el día de mañana se va a tratar la Ley de Medios y seguramente va a contar con los votos del Partido Colorado. El sindicato de Antel está llamando a un paro de 24 horas a nivel nacional, con movilización desde la Torre de las Comunicaciones al Parlamento, ya que manifiesta que este proyecto de ley es muy dañino para Antel por el tema de la competencia con privados. ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, no pienso que sea así. Primero que la competencia siempre ha demostrado ser buena para Antel y para las empresas públicas. En la medida que Antel ha competido, ha tenido buenos resultados, ha mejorado sus servicios y ha bajado los costos de los mismos. Por lo tanto, yo creo que el miedo no tiene ningún tipo de asidero. En cuanto a la competencia, no se establece una norma en ese sentido. Ya en realidad la competencia estaba por otras normas que fueron aprobadas en diferentes rendiciones de cuentas e incluso en la LUC, no necesariamente en esta Ley de Medios. Por lo tanto, no entiendo cuál es el punto de vista del sindicato para ir hacia un paro, ¿no? No creo que sea algo malo, que en definitiva Antel esté en competencia. Vuelvo a decir, ha demostrado tener efectividad en la competencia y tener la mayoría del mercado compitiendo contra privados. Y por último, el diputado Valdomir dice que le parece extraño que a 3 meses de que pueda cambiar el gobierno se intente cambiar una ley que tal vez si gana el Frente Amplio se volvería a cambiar. No, no le puede parecer extraño porque la ley de medio de la administración Mujica es una adefesio, si me permiten la expresión. Es una ley muy nociva, es una ley que ha tenido una cantidad de artículos declarados inconstitucionales. Esa ley sí no tendría que haber existido, y esta ley viene a remediar esos efectos negativos de la ley Mujica, y fue presentada en tiempo y forma, fue presentada al principio de este gobierno. Por lo tanto, no hay nada extraño. Lo único que sucedió, y por eso hice el raconto de lo que fueron los sucesos, lo que sucedió fue que estuvo trancada durante bastante tiempo porque no contaba con la mayoría dentro de la coalición. Pero bueno, esa fue la situación. No hay nada extraño, simplemente se tiene que cumplir con una regularidad jurídica que la ley de medios de Mujica no tenía. Bueno, entonces ahí tenían al diputado Conrado Rodríguez confirmando que los colorados finalmente van a dar el voto, y a lo que estaba trabando para conseguir la mayoría a fin de votar una nueva ley de medios. Como decíamos recién, Sutel se va a estar movilizando. Parece raro esa concentración a partir de la 1, digo por temprano, ¿no? Porque hay que recordar que la Cámara de Diputados empieza a funcionar a eso de las 4:30 de la tarde. Es sesión ordinaria, por lo tanto hay media hora previa, y habrá que ver en qué lugar del orden del día ponen esta temática, porque todavía no figura en el orden del día. Pero aún siendo primero, esto se va a tratar alrededor de 5:30 por allí, por eso parece raro que se esté convocando como 4 horas antes. Habrá que ver cómo se desarrolla el tema. Reitero, los votos están, porque lo único que trababan eran los votos colorados, y ahora los colorados votan con este planteo de que esperan, tienen la expectativa de que el presidente de la República, el artículo 72, el de Cabildo Abierto, lo vete. En caso de no ser así, los colorados presentarían por fuera, ya una vez aprobada la ley de medios, una normativa para derogar ese artículo 72. Nos vamos a la pausa y seguimos. Transmite. A nivel de la Junta Departamental de Montevideo se aprobó que el fondo de emergencia que tenía la Junta sea volcado al plan ACB le puede llegar a dar a alguien, ABC, en relación al tema de la atención de la alimentación. Y digo, ACB le puede dar a alguien porque me parece que después las declaraciones de Nicolás Lasa va a generar mucho ruido, porque en el fundamento, además de criticar al Mides y a Martín Lema respecto a que no se está atendiendo a la población vulnerable en torno al tema de la alimentación, también dijo que la Intendencia viene recibiendo pedido de centros de estudio que necesitan la cobertura alimentaria. Esto obviamente va a generar algún tipo de respuesta, debería generar algún tipo de respuesta y aclaración de ANEP, que es la que maneja el tema de los comedores escolares, ¿no? y de los liceos. Vamos a escuchar lo que decía el edil Nicolás Lasa una vez que se aprobó, reitero, por parte de la Junta, a pedido del Frente Amplio, este proyecto que determina que los dineros que estaban en este fondo sean volcados al plan ABC de la Intendencia, que tiene que ver con la cobertura en alimentación para Montevideo. Hemos tratado en anteriores sesiones el problema de la inseguridad alimentaria, que es tan solo una punta del iceberg de un montón de situaciones que tienen que ver con las múltiples y diversas expresiones que tiene la desigualdad en nuestro departamento. Sabemos que hay distintos grados de inseguridad alimentaria, que sabemos que es grave, que las cifras oficiales nos demuestran que en el último año ha habido un incremento de la inseguridad alimentaria en el departamento, y esto tiene un sesgo montevideano, ¿no? Porque en el interior del país la inseguridad alimentaria decreció, si uno compara los dos informes que el INE tiene en relación a la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave. Y eso es un problema porque aumentó tanto la moderada o grave como la grave. Y eso nos preocupa porque estamos hablando de que hay un 3% de los hogares que tienen inseguridad alimentaria grave, que quiere decir que se están salteando comidas hoy. Y es un 15,6% el porcentaje de los hogares que tienen inseguridad alimentaria moderada o grave, en donde las dificultades de acceso son realmente muchas en un contexto de un país productor de alimentos y en donde no deberíamos tener problemas de stock y de acceso. Entonces, esto hay que leerlo en el contexto de la persistencia de las consecuencias de una crisis social y económica derivada de la pandemia, pero derivada también de algunas acciones de política pública que no logran ir a la raíz del problema y que tienen una atención y un abordaje por momentos cosmético de estas situaciones. Con una pobreza que se ha extendido en el departamento de Montevideo, en donde también la última información con la que contamos da cuenta de un incremento y de un salto en las categorías que el propio INE maneja, en donde el municipio G pasa a estar en una situación más comprometida de la que estaba antes, igualando la categoría del resto de los municipios de la periferia, y eso nos preocupa y nos preocupa mucho. Tiene que ver con una dimensión territorial que está impactando en los distintos barrios de Montevideo y traía el cambio de categoría y el empeoramiento de las condiciones en lo que tiene que ver con pobreza, concretamente con el municipio G, que es el que pega el salto. Sabemos que la inseguridad alimentaria tiene efectos diversos en la vida de las personas y que impacta sustancialmente en nuestras infancias. Hablamos mucho de los 1000 primeros días de vida, pero después de los 1000 primeros días de vida quedan muchos más que también hay que atender y sobre los cuales tenemos que diseñar estrategias de política pública. Entonces, nosotros tenemos un tamaño problema arriba de la mesa que tenemos que tratar de encauzar y de aportar todos y todas desde nuestros lugares. Porque en torno a la respuesta que le damos como Estado a la inseguridad alimentaria se ha montado lo que considero que es un fraude social. Es una forma de encubrir y de aparentar que se están haciendo cosas que no surten los efectos necesarios o que ni siquiera se están haciendo. Nosotros en los primeros años de este periodo vivimos de la mano de la pandemia algunas modificaciones en torno a la dinámica y a la forma de dar respuesta a estos problemas de alimentación y acceso de alimentos de parte de los uruguayos y de las uruguayas. Y bueno, y el Gobierno Nacional primero implementó una estrategia a través de Uruguay Adelante y en donde, como se ha hablado mucho en estos días de algunas palabras, yo quiero también traer acá que Uruguay Adelante ha sido un emblema de opacidad durante todo este tiempo. Ha habido muy poca transparencia, realmente el manejo ha sido un manejo muy dudoso, quedan muchas dudas al día de hoy. Ha sido poco transparente y quiero decir, todos los pedidos de informe que han hecho los legisladores nacionales en relación a este tema no fueron respondidos. Entonces, eso forma parte del contexto. Después cambió la estrategia, y esto no me parece menor porque tiene que ver con el ahora. En el año 2023, en febrero, se cambió la estrategia y pasamos de Uruguay Adelante como institución que mediaba entre el Estado y aquellos y aquellas que necesitaban de alimentos y pasamos al plan de alimentación territorial. Un plan que nació Rengo y con serias dificultades. Que a la Intendencia de Montevideo se le están acercando instituciones educativas, que no dependen indudablemente de un gobierno departamental, a pedirle ayuda para solucionar algunos problemas de alimentación. Y la Intendencia de Montevideo, el gobierno de Montevideo, está brindando ayuda también a centros educativos. Está desbordada la Intendencia y el gobierno departamental porque como no nos retiramos de los barrios, cuando estamos cerca, los vecinos se nos acercan para pedirnos y para gritar sus dolores, para poder robustecer el eje ABC alimentación al que ya hemos aportado años anteriores con fondos que esta propia Junta Departamental estableció en oportunidad de la modificación presupuestal del 2023 creando un fondo de emergencia que no los hemos ejecutado y es poder ejecutarlos, asignarlos a esta demanda creciente de alimentos por parte de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Que finalmente fue aprobado por la Junta Departamental el brindar estos fondos de emergencia que tenía la Junta Departamental para que Plan ABC dé atención en alimentación en Montevideo, donde dicen que el MIDES no está llegando con la ayuda y que tienen pedidos de hasta centros de estudios en la Intendencia para, de alguna forma, colaborar justamente en el entorno a alimentación. Seguramente se vendrán las respuestas, estas ida y vuelta, no solamente con el MIDE, sino también aclarar la situación de esos liceos por parte de la ANEP. Nos vamos, Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.